Bueno, buenos días, hermanos. Estábamos entonces en Marcos 10, 46. Gracias. Bueno, dice así. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Es palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días a todos. El domingo pasado, no sé quiénes estuvieron, habló Roberto sobre Bartimeo. Y aunque les parezca mentira, yo había pensado hace un tiempo hablar sobre Bartimeo. Y cuando habló Roberto dije, bueno. Pero después pensé, digo, hicieron Rocky 5, Rambo 8, ¿por qué no podemos hacer Bartimeo 2? Y digo, bueno, leyó Clemente ya la lectura sobre Bartimeo un poco el principio. Creo que no hace falta reiterar la lectura, todos conocemos el pasaje. Y quería centrarme un poco en este Jesús que parece que tiene a todos desorientados, a propios y a extraños. Por un lado, a los extraños, podríamos decir, que son los fariseos quienes permanentemente lo buscaban para tentarlo, para hacerlo caer, para ver si decía alguna palabra fuera de lugar y tener con qué acusarlo. Por ejemplo, cuando le preguntan cínicamente, Jesús dice, ¿nos es lícito dar tributo al César? Y él pide la moneda, ve, dice, ¿de quién es la imagen? Del César. Y dice, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclen lo temporal con lo eterno. También cuando traen a la mujer, dice que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, que parece que estaba adulterando sola porque la trajeron a ella, el hombre no se sabe nada. Y provocándole, tentándole también para ver qué decía, dice, Moisés nos mandó apedrear a tal mujer, ¿tú qué dices? Y él, todos sabemos el relato, siguió escribiendo en tierra hasta que ellos insistiendo se pone de pie y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y así comienzan desde el mayor hasta el menor, acusados por su propia culpa, por su conciencia, a irse. Eso con los de afuera. Y con los de adentro, uno dice, un Jesús que parece que uno nunca lo puede atrapar. Uno lo espera por un lado, aquellos que lo seguían de corazón, realmente porque lo querían, porque lo respetaban. Quizá estarían buscando algún método, alguna fórmula. Cuando vuelve él de Gadara, después de haber liberado al endemoniado gadareno, lo estaban esperando, pues él había estado hacía un tiempito antes de cruzar en ese lugar. Estaban todos alegres, apretujándolo, tratando de estar cerca de él, de acariciarlo. Y de golpe dice Jesús, ¿quién me tocó? Claro, Pedro, que a veces uno lo usa para resaltar que mete la pata, pero era el que estaba al lado, por eso siempre Pedro interviene. No sé si bien o mal, pero él está porque está cerca de Jesús. Y Pedro, claro, observa y dice, a ver, me parece demasiadas horas de vuelo, va a tener que entrar en taller este Jesús. Ya pregunta, ¿quién te tocó? Hay una multitud, te están empujando. Me parece que no estás razonando bien. Ahora, el razonamiento de Pedro es perfecto, porque es la verdad. Hay un montón de gente, lo están empujando, lo están tocando. ¿Cómo va a preguntar quién me tocó? Pero es una visión parcial. Pedro no ve lo que Jesús luego aclara: yo he sentido que salió poder de mí. Eso no lo vio Pedro. Y aquí vemos, según el comentario del relato de Bartimeo, que va pasando Jesús, Bartimeo grita: ten misericordia de mí. Lo hace llamar, llega el ciego y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Otra vez, dice uno, me parece que está agotado, ¿no ve que es ciego? Es obvio, si nosotros tuviéramos el don de sanidad, nos traen un ciego, le ponemos la mano derecha, viejo, recibí la vista, ya está, que pase el que sigue, ¿o no? Parece obvio. Parece obvio. Es obvio. Es obvio que para Jesús no. Para Jesús no, porque lo preguntó. Jesús decía, o comentan de Jesús, que muchos le seguían, en Juan lo dice, en el Evangelio de Juan, muchos le seguían por los milagros que había hecho, pero él no se fiaba de ellos. No hacía falta que nadie le diese testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Por eso le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Recordemos un segundito el caso de Esaú. Viene de cazar, muerto de hambre, ve al hermano comiendo, le dice: uy, dame comida. El hermano le dice, rápido, vivo: te lo cambio por la primogenitura, como si fueran dos figuritas más o menos parecidas. Es obvio que uno dice: no, no se lo va a cambiar. Es obvio. Y le dice: sí, dame la comida, quédate con la primogenitura. Lo inmediato por lo importante. Quiere decir que el hombre, o lo que el hombre tiene en su interior, no es tan obvio. Por algo Jesús preguntó: ¿qué quieres que te haga? Aunque sea ciego. Esaú desprecia algo de muchísimo valor, el simbolismo que tenía la primogenitura, el valor que tenía la primogenitura. Era una posición frente a la sociedad ser el primogénito. Y por un plato de comida, porque si hubiera estado Jesús también le hubiera dicho: Esaú, ¿qué es lo que querés que haga? Y dame un plato de comida. Entonces no es tan obvio. Este Jesús siempre parece que uno lo quiere atrapar o encasillar y él se escapa por algún lado. Siempre tiene una salida fuera de cualquier fórmula. Ahora a Bartimeo le pregunta: ¿qué querías que te haga? Y Bartimeo dice: que recobre la vista. Y esto me llevó cuando en San Juan el mismo Jesús dice: el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, esto a sí mismo hace el Hijo también. Parece que en el reino de Dios no está solamente tener buena voluntad, ser perseverante, tener experiencia. Parece que en el reino de Dios, para hacer algo hay que ver qué está haciendo el Padre. Por eso cuando Lilia estaba orando, dije: el Espíritu está mostrando justamente eso. Tenemos que tener visión, una visión diferente. Y yo pensé, digo: Señor, acá hemos vivido, he visto y escuchado hermanos que han tenido experiencias hermosas con el Señor, Por eso voy a compartir algo breve, y lo puedo compartir porque no es que voy a ser como la figurita única, sino que sé que otros lo van a entender justamente por eso, porque ya lo han vivido. Hace unos años yo trabajaba en un reparto, me levantaba muy temprano, antes de las 5 de la mañana, y cuando terminaba el reparto iba a hacer lo que llamaba, diría, mi trabajo principal, que era reparar máquinas y proveer cosas de computación. Cuando llegué a casa del reparto, en casa se dio una situación donde por alguna causa nos empezamos a reír los cuatro con mi mujer, mi hija y mi hijo, y nos reíamos, pero no era de un chiste que se había contado, algo gracioso, algo que a uno le causa gracia. Había algo diferente, algo en nuestro interior que se sentía que no era simplemente una risa, era una alegría que nacía del interior. Y yo, que ya me iba para Flores a ver unos clientes, le dije: Señor, si estoy en el Espíritu, te pido que me uses. Bueno, estuve trabajando en Flores cerca de las 3 de la tarde, me vuelvo para mi casa, tomo el colectivo. Ahí en ese lugar, justo en Flores, baja todo el mundo porque todo el mundo va a comprar, así que el colectivo prácticamente estaba vacío cuando yo lo tomaba. Siempre me iba a sentar al fondo, al asiento doble, y hacía una cuadra y media, y quedaba dormido porque me levantaba re temprano, estaba muy cansado. Y en un momento, sin saber cuánto tiempo había pasado, esos colectivos, ¿se acuerdan? Bien grandes que vinieron un tiempo. Dobla y en un momento agarra como la banquina y me mueve todo, y casi me caigo del asiento y me despierto. Y el colectivo estaba completamente lleno. Todos los asientos, los pasillos. Y adelante de todo, al lado de la máquina de sacar boleto, dos mujeres canosas, dos mujeres mayores paradas, puestas de pie. Y yo medio entre dormido, digo: Señor, dos mujeres mayores y nadie le da el asiento, dije yo. Y yo para mí mismo digo: hago una cuadra más y les doy el asiento, estoy tan cansado. Y siento dentro de mí que el Señor me dice: ellas están más cansadas que vos. Y yo dije: tenés razón, Señor. Entonces me puse a mirarla fijamente, digo, a la primera que se dé vuelta le hago seña que venga. Dicho y hecho, una de las mujeres se da vuelta, le hago seña del último asiento doble que venga, y la mujer empieza a pasar por el pasillo. Nadie le cedió el asiento. Y estando a una distancia como de 2 metros, pero así como estoy hablando yo, la mujer dice: venía orando y pidiéndole al Señor, en medio del colectivo: Señor, por favor, hace algo, dice, porque estoy con asma, y como estoy parada, dice, no puedo buscar en la cartera el aparato para el asma. Yo me puso la piel de gallina. Digo, aparte del coraje de esta mujer en el medio de todo el colectivo decir eso. Venía orando y pidiéndole al Señor como si estuviera en una iglesia ella. Entonces le dije: ah, usted es cristiana, sí, estuvimos charlando un rato hasta que yo me bajé. A la tarde, cuando llegó mi hija del trabajo, le cuento: vos sabés, ¿te acordás esta mañana que salimos, que nos hacemos reído? Yo le pregunté, le dije al Señor que me use. Y me dice: ¿a qué hora fue eso? Digo, mirá, calculado habrán sido cerca de las 4, y me dice: no, 3:30. Yo digo: no, más o menos a las 4, porque yo salí de Flores. Me dice: no, 3:30, me dice. Entonces hago el cálculo y digo: claro, si yo salí a las 3, a las 4 ya tendría que haber estado en mi casa hacía rato. Digo: tenés razón, digo, 3:30, pero vos cómo sabés. Porque a esa hora yo estaba orando y el Señor me dijo: orá por tu papá para que yo lo use. Y a esto me estoy refiriendo cuando uno tiene que ver lo que está haciendo el Padre. A lo que decía Lili: Señor, danos visión. Y quería de alguna manera que tomáramos esta respuesta sensata de Bartimeo: quiero recobrar la vista. que el Señor nos ayude, porque quizás muchos de nosotros hemos vivido cosas así hermosas y algunos muchísimo más, pero por alguna razón, por rutina, por enfermedad, por trabajo, porque las costumbres, los hábitos nos han alejado un poco de ese, el reino de Dios se ha acercado. Y a veces, Señor, casi no veo el reino de Dios, lo veo lejos. Quiero recobrar la vista, como dijo Bartimeo. Señor, ayúdame, necesito recobrar la vista. Necesito ver qué está haciendo el Padre, porque esto no es buena voluntad. Como decía Julio, la iglesia no marcha por experiencia, por capacidad, por ser canchero. Funciona a Espíritu Santo. Y yo quería, entonces, esta mañana, que juntos, que estamos en el Espíritu, todos hemos venido a buscar algo del Señor en esta mañana, más allá de agradecerle cosas, que le pidamos eso. Señor, queremos recobrar la vista, queremos volver a ver cosas que hemos visto, cosas que por el tiempo, por la causa que sea, ya nos hemos un poco olvidado. Hemos vuelto como Pedro a pescar, hemos vuelto a la rutina y nos olvidamos del reino de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir, porque Pedro dijo, ¿a quién iremos? Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tu palabra es verdad siempre, siempre. Cuando leemos tu palabra, Señor, llegamos a la verdad. Dijiste, no los dejaré huérfanos. Les dejaré el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad y les mostrará, les recordará aquellas cosas que les he dicho. Queremos en esta mañana, como Bartimeo, Señor, recobrar la vista, ver lo que no se ve, ver lo que no vio Pedro. No está mal usar la razón, Señor, la sabemos porque vos mismo nos diste un razonamiento, pero eso es una visión incompleta. Queremos tener la visión del Espíritu, que es la que nos revela aquellas cosas que pertenecen a tu reino. Necesitamos, Señor, como Bartimeo, clamar más fuerte si hay cosas que nos quieren hacer callar. Más fuerte, ten misericordia de mí, Señor. Jesús, ten misericordia de nosotros. Queremos recobrar la vista. No tiene sentido estar acá si no estamos haciendo lo que el Padre hace. Podemos tener formalmente una iglesia, un lugar de reunión, pero queremos hacer lo que hace el Padre. Para eso necesitamos ver en el Espíritu cuál es tu voluntad, saber esperar tus tiempos, tus momentos, las formas, ver lo que no estamos acostumbrándonos a ver. Hemos hecho un hábito de mirar y razonar. Queremos ahora, Señor, empezar a agregarle a ese razonamiento la visión espiritual. Por eso te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.